relatos, leyendas, investigaciones y todo lo referente a lo paranormal y el fenómeno. Pasando, ¿verdad? Se nos hizo muy raro y encontramos en la cuna un pañal. Adentro del pañal había tierra. Me imagino que era tierra de panteón. Algún mal les han de haber hecho a esas personas que estaban ahí en la casa esa. Lo que pasa es que la persona que habitaba en esa casa empezó a sufrir. O sea, la persona no practicaba ningún tipo de brujería o algo así. Simplemente le empezaron a pasar pues cosas muy extrañas. Decía que a veces sentía como que no era ella. Ah, caray. Ajá, sucesos muy así. Y pues no, nuestra teoría fue que inconscientemente a lo mejor puso esa tierra, esa persona en el pañal. Era un pañal de una, de un bebé. Pero ¿era una chica la que vivía en esta casa? Así es, así es. Este, y de hecho, lamentablemente, bueno, iba a llegar al suicidio porque su esposo la encontró a tiempo, ya estaba, tenía los cables del estéreo en el cuello, o sea, ya se estaba ahorcando a ella, y ella lo que comenta es que se le manifestó una señora. Lo cual, esa señora ya se le aparecía en la casa esa, en la que le estamos comentando ahorita. Y pues ella le ordenó que o sea, ella la miraba, esta chica sí, miraba ella a la señora. Tiene esa sensibilidad, percibe muchas cosas que uno no. Y esa persona se le manifestó en la camioneta, le dijo que quitara el estéreo, lo quitó y cuando menos lo pensaban ya tenía los cables de la bocina. Ya se estaba ahorcando. Así es. Pues qué fuerte. Sí, estuvo muy fuerte y no fue nomás esa vez, fueron varias cosas que le han pasado a esa persona. Pues bueno, esto sucede aquí en Ciudad Acuña, aunque no lo crean, sí suceden muchas cosas. Así es, fíjate que una de la llevaron a las 3 de la mañana a mi casa. Estábamos rezándole, pues bueno, ya le hicimos ahí unas cosas rezando, pidiendo por ella. Al día siguiente me estaba cambiando la camisa cuando me vi en el espejo unos rasguños en la espalda. Ajá. Y yo le comenté a mi hermana, le dije, oye, si estoy viendo yo bien o mal. Y me dijo, no, traes como que unos rasguños. Y luego ya la persona esa, la que le había pasado esas cosas, ella traía 6 rasguños y una mordida en la espalda. ¿No se explican cómo pasó esto? Pues no, fue más que nada un, ¿cómo te podría decir? Estuvimos peleando o algo así contra lo que ella tenía. Así fue una batalla espiritual, como dice la compañera Lucía. Y sí estuvo fuerte porque de hecho esa noche hubo una manifestación. Cayó algo del techo que no me explico qué fue, porque yo estaba volteando hacia la puerta de atrás, hacia el patio, y vi que cayó algo. Pero tú sabes que si cae, rebota, obviamente. Sí. Esa cosa cayó y se quedó ahí estable. Pero yo nomás lo vi así de reojo. Lo vi de reojo y cuando volteé así para ver, habían solamente unos zapatos de una sobrina mía. Y le pregunto a la persona con la que estaba mal. Le dije, ¿escucharon? ¿Escuchaste? Dijo, sí, yo sí escuché. Le digo, pues, ¿qué fue? ¿Quién sabe? O sea, no nos explicamos qué pudo haber sido. Todavía. Antes de seguir con estos relatos y con el video, con el audio que tenemos para esta noche, queremos invitarlos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos de cabina 888-0258. Ahorita está completamente disponible para ustedes. El número para los mensajes de texto es el 877-793-5156. El número para la gente que nos escucha acá en Estados Unidos es el 0152, es el 011, perdón, 011-52-877, 888-0258. Y para los que nos escuchan del interior del país, es 01877, 888-0258. Los teléfonos están disponibles y también queremos invitarlos. Este próximo viernes tendremos una investigación, Alfonso. Así es, tendremos una investigación. Pues no les podemos decir dónde, ¿verdad? Sí. Pero sí estamos solicitando, como quien dice, a 2 personas que gusten ir a acompañarnos a esa investigación. Más que nada es para que vean que nosotros no somos farsantes, no echamos mentiras. y todo esto es en serio, no jugamos con esto porque sabemos de antemano que esto es muy grave. Y para que ellos pues tengan una experiencia, ¿verdad? Y conozcan, porque yo sé que hay mucha gente que le gustaría ir a alguna investigación y pues estamos a sus órdenes. Espero y se comuniquen al Facebook, la página del equipo, que es Paranormal Frontera, y pues manden su solicitud. Espero y nos puedan acompañar. Son dos personas. Así es, tienen que ser mayores de edad, ¿verdad? A donde pueden mandar su solicitud es a facebook.com/paranormalfronteramx. De hecho, el administrador de la página ya está checando. Ya está checando, ya está haciendo ahí selecciones. Las personas que nos vayan a acompañar, las vamos a estar anunciando aquí al aire el día jueves en la noche. Va a ser un día antes para que se prevengan. Las investigaciones son en la noche, por lo regular ya es a altas horas de la noche. Así, sí, ya empezamos, pon tú, a las 12 de la noche, de ahí en adelante, y no tenemos hora que podríamos terminar, o sea, podemos acabar en cualquier hora. Depende cómo esté la situación ahí. De hecho, en esta investigación pasada, ¿a qué hora terminamos? Casi a las 3 de la mañana. Casi a las 3 de la mañana. Casi a las 3 de Evitamos la mañana. Estar a las 3 porque sabíamos que sí, esa corríamos alto riesgo. Esa hora es peligrosa. Entonces, si ustedes quieren acompañarnos en esta investigación pasada que efectuamos el viernes, nos llevamos a dos chicas. A dos chicas. A dos chicas ajenas al equipo. La finalidad de esto es para que ustedes vean cómo hacemos una investigación, qué es lo que se hace, para que ustedes vean que no montamos nada ni nada. Exactamente. Todo lo que captamos lo captamos con nuestras cámaras y con lo que traemos para todo este tipo de cosas. Quiero comentar que muchas veces nosotros en ese instante no vemos nada. Pero las cámaras lo captan. Pero las cámaras, al hacer edición y todo, y es cuando empezamos a ver. Como en esta investigación pasada, vimos cosas, pero en realidad lo fuerte está en la edición. Exactamente, lo fuerte está en la edición, que fueron cosas que nosotros no vimos en el momento. Incluso nos pusieron enfrente de ti y a mí, Poncho. Enfrente, eran muy pocos metros lo que se nos estaba enfrente de nosotros, pero nosotros no nos percatamos de eso. O sea, y vemos el video y pues me quedo asombrado. Impresionados. Que ¿cómo puede ser posible que no lo vimos? Porque era una silueta, era como una silueta de una persona que se asoma entre los matorrales, y ve que venimos y como que se esconde. Se vuelve a esconder. O sea, está claramente, y traía como que en el rostro una luz. Sí, algo le brillaba. Una luz le brillaba bastante. Sí, o sea, está muy interesante. Hemos también psicofonías. Y también se captaron unos ojos detrás de nuestra compañera Jessica. Incluso mencionan el nombre de nuestra compañera. Oh, sí. Pues no las puedo dar más adelante, pero sí, pero va a estar interesante. Estamos preparando ya la edición de esta investigación. La van a poder ver muy por canal de YouTube. ¿Cuál es el canal de YouTube, compañeros? Es youtube.com/paranormalfronteramx. Muy pronto van a poder observar esta investigación ahí y van a poder percatarse que todo lo que estamos diciendo es cierto. Sí. Incluso otras investigaciones que hemos hecho también. Así es, y de hecho yo creo que las personas esas que nos acompañaron se van a quedar sorprendidas de todo lo que no nos percatamos en ese momento. Sí, nosotros nos quedamos sorprendidos. Yo cuando vi ese, porque íbamos tú y yo con la cámara. Así es, íbamos yo y tú solos. Cuando tú me enseñaste esa imagen me quedé impresionado porque estaba enfrente de nosotros. Así es, o sea, prácticamente enfrente. No puede ser posible que no la hayamos visto. Así es. Y eso que había luz de luna, ¿no? Había luz. Bueno, es lo que íbamos comentando, sí. De hecho, que la luna estaba haciendo mucha ayuda, ¿verdad? Y exactamente cuando me comentaste esto, pues se captó la silueta y la luz. Así es. A donde pueden mandar las solicitudes para que nos acompañen, ¿es a dónde? ¿Es al Facebook? Es a facebook.com/paranormalfronteramx. Así es. Ahorita vamos a ir un corte, no sé si les parezca bien, y regresamos ya de lleno con lo que es el primer audio de esta noche. Claro que sí. Adelante. Vámonos a un corte. Están escuchando Paranormal Frontera. Los teléfonos de cabina están abiertos. 888-0258. Mensajes 877-79-351-56. La Lada para Estados Unidos 011-52 877-888-0258. Y para el interior del país, Antonio 01-877-888-0258. Esperamos sus llamadas y su relato. Estamos de regreso para continuar con más de Paranormal Frontera. Llama Ya estamos de regreso aquí en su programa Paranormal Frontera. Tenemos una llamada al aire. Bueno, buenas noches. Bueno. Bueno. Bueno. ¿Sí? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Oiga, ¿te puedo contar mi relato? Claro que sí. Bueno, mire, esto pasó cuando estábamos, bueno, éramos unos niños, mis hermanos y yo. Vivíamos con mi mamá en un solo cuartito, apenas empezábamos a construir, pero en realidad lo que nos pasó fue algo muy, ¿cómo te diré? Pues espeluznante, sin explicaciones. Era de que, de cuenta que nos movían los trastes. Ajá. Estaban en una mesa y todo lo que era en sí, todos los trastes nos los sacudían, nos los tiraban, y las ventanas de, pues lo que eran las protecciones, las tocaban bien feo. ¿Perdón? Disculpe, una pregunta. ¿Eso ustedes lo escuchaban o lo estaban mirando? Lo estábamos mirando y lo escuchábamos. Qué fuerte, ¿eh? Bastante, porque mis hijos, ahorita les cuento y ellos no me creen de que, o sea, chiquitillos, nosotros pues hasta nos hacíamos pipí de miedo. Sí, pues es muy fuerte eso. O sea, porque nosotros no veíamos nada, pero las ventanas era como si las estuvieran golpeando con un palo de escoba, o sea, caray. Fuerte, el tanque de gas sacudido, como no tienes idea. O sea, era una cosa de que hoy, ahorita me acuerdo y se le eriza la piel, sí, me imagino, ¿no? Sí, porque haz de cuenta que teníamos que esperar a mi papá fuera en la calle, porque en esa casa, es más, ahorita la podemos visitar y sigue igual, deshabitada. Años y años, y en esa casa nadie habita. ¿Dónde se encuentra esa casa, perdón? Está en Monclova. Ah, ok. Está en Monclova y, o sea, nosotros siempre nos han dicho que ahí está algo enterrado, pero no lo van a encontrar nadie si lo andan buscando. Que nadie lo va a encontrar si lo están buscando, lo van a encontrar accidentalmente y que nadie sepa. Entonces nosotros decimos, pasamos y en serio que ves la casa y dices tú, mira, sí, hola, está, o sea, nos tocaban la puerta y ya de cuenta nos asomábamos por debajo porque estaba levantada y no veías nada, o sea, era de que en serio muy, muy fuerte. Ahorita pasas igual y dicen que siguen espantando ahí, pero es una cosa de que le digo a mis hijos, no nos ha pasado aquí, gracias a Dios, nada para lo que yo viví, y que me pasaron muchas cosas, pero ya después les iré contando ahí despacito, porque estoy bien nerviosa. Solo quería comentarles eso de que pues, sí hay que creer en... Sí, claro que sí. En eso, de que sí hay que... de que no se juega. ¿Sabe qué? Bueno, yo le voy a platicar algo que pasó aquí en Ciudad Acuña. Ajá. Mi mamá llegó ella de Allende. Ajá. Y se vino a vivir acá con unos hermanos de ella. Entonces ellos vivían en una casa que está en la colonia Centro. Y ellos oían lo mismo que usted me está platicando. Que oía que se caían los trastes y cosas así. Ajá. Entonces una persona le dijo que lo que pasaba era que ahí había dinero enterrado. Ándale, no, lo mismo que nos dicen ahí. Y sí, pasa, si la casa parece que está bombardeado el patio, porque, o sea, gente que sabe que ahí espantan, andan buscando, pero no han encontrado nada. No, pues definitivamente se lo va a encontrar a alguien que, pues en verdad lo necesite, a que lo mejor. Que lo necesite y que no sepa. Así es. Eso, sí, no. Como quiera, sí son cosas de que... de que es difícil eso ahí. Así es, y mucha gente no lo cree, y no. Por eso les hacemos el llamado, la invitación más que nada para que vayan y nos acompañen, porque a los escépticos ahí se van a dar cuenta de que todo eso existe, y ellos quieren, sacan pretextos que esto y lo otro y que no puede ser posible y ándale, no. Pues ahí les hacemos la invitación y para para que vean más que nada cómo se hace una investigación, que es todo serio más que nada. Y fíjate que bueno, somos de las personas de que nos gusta algo así, lo fuertecillo. Así es. Sí, hemos ido al panteón de noche, menos Halloween así. Okay. ¿Y no han encontrado nada ahí? ¿No se les ha aparecido nada en el panteón? Sí. ¿Cómo qué? Mira, muy oscuro andábamos con un montón de muchachos. O sea, me cuento porque yo llevaba a mi hija. A lo mejor alguien me está escuchando. Y haz de cuenta que vimos a lo lejos como si fuera, ¿qué te diré? Una vaca con el cencerro. Porque se oía así, el cencerro. Y sí, pues decimos, mira, ya está una vaca. Y él, o sea, era una vaca, bueno, supuestamente, ¿verdad? De un bulto negro. Y ya venía hacia nosotros, y dijimos, vámonos. Entonces, hace como, ¿qué te diré? Vamos en línea recta, y la vaca, si se le seguía, nos iba a hacer cruz, o sea, nos la íbamos a topar enfrente. Sí. Nunca llegó. Ah, ¿qué dijo? Nunca llegó, y ¿sabes lo que no sé? Volteamos y ya no había nada. Pero esa cosa se iba acercando con nosotros. Y de repente ya no la vieron. Nada. Esto pasó aquí en Ciudad Acuña, señora. Sí. ¿Esto pasó aquí, señora? Sí. ¿En qué parte pasó? En el panteón, en el que está acá en el municipal. Ah, okay. Imagínate. Le gustan las emociones fuertes, señora. Exacto. Señora, pues le invitamos a que escuche los audios que tenemos preparados para todos ustedes esta noche. Ok, bueno, pues muchas gracias. Ahí después les llamo para decirles otras cositas. Muchas gracias por llamarnos y participar con nosotros. Le invitamos a que no nos cuelgue, ¿ok? Ok. Buenas noches, señora. Hasta luego. Buenas noches. Yo pienso que deberíamos ir al audio. ¿Qué les parece, compañeros? Sí, vamos al audio de una vez. Vamos a escuchar el audio número 3 de este caso que se llama La Casa de Fidel. La Casona de Fidel. La Casona de Fidel. Están en Paranormal Frontera, comuníquense con nosotros. Y bueno, el doctor y el doctor Mauricio de Luis y el doctor Mares están preparando ya lo que, bueno, pues va a servirles de barrera protectora. Adelante, Juan Ramón. Y bueno, pues el doctor Mauricio encontró unas inscripciones muy especiales. Doctor, voy a tratar de descifrar unas claves que hay aquí, porque son los puntos en la cual, por lo que trato de entender en este momento, que son puntos claves en la cual había guardianes en ese momento cuando hacían rituales en este edificio, en esta casa. Entonces, de aquí en adelante voy a tratar de descifrar. Este es un punto importante, lo que dice estas marcas. Hay también aquí no solamente en latín, sino hay un arameo antiguo que modestamente podemos entender, pero que dice aquí, no hay regreso, lo repite aquí también, no hay regreso y esto empieza a mover. Esto empieza a moverse, señores. Esto empieza, hay una corriente de aire frío que está realmente cambiando la temperatura en esta habitación. Traemos un termómetro. Y está bajando la temperatura y me marca el termómetro aquí ahorita menos 10 grados centígrados de una forma pero súbita. Esto está cambiando mucho la temperatura y esto va a hacer que cambie todo lo previsto por nosotros. El profesor Mares en este momento vamos a tratar de tratar. tratar de equilibrar un poquito más esta energía, porque cuidado, esto se está moviendo, esto empieza a moverse, se está moviendo aquí parte de este sitio de el que estamos ubicados, modesta gente que nos está escuchando, se mueve ligeramente el piso. Bueno, sí, sí, el licenciado. Estamos en contacto. El licenciado, sí. ¿Me escucha? En la puerta, ah, sí. Cuidado, ya estoy. En la puerta, cuidado, licenciado ahí. Sí. ¿Pero por qué está moviendo, profesor? Empieza a manifestarse la energía. Estamos con la inscripción que decía aquí: no hay regreso. Y esto empezamos a entrar, entramos al círculo y se empezó a generar toda esta energía. Oiga, doctor, pero eso de que no hay regreso, ¿qué significa? Cuando hay un ritual de iniciación, cualquiera que sea licenciado, una vez que se empieza, tiene que acabarse. No se puede dejar esto a medias. ¿Por qué? Porque es energía, es a nivel espiritual de esta situación. Ahorita se está sintiendo un frío enorme, un frío, es un frío extraño, un frío angustiante. No lo puedo decidir, el profesor Mares está haciendo alguna oración, creo que es en latín, no sé. Así es, está orando precisamente y con el sonido de las campanas a la vez. Esto es para proteger toda esta área, ya se calmó, no hay movimiento aparentemente ya, pero sí hay ciertos objetos que cambiaron de lugar. Bueno, empezaron a vibrar, un como jarrón, es un jarrón, no sé, sí es un jarrón eso. Empezó a vibrar, Modesto. Digo, yo no sé si me crean, amigos de la mano peluda, pero les aseguro que les estoy diciendo la verdad. La mano peluda nunca ha hecho nada para llamar su atención, nada truculento. Ahorita yo lo estoy diciendo porque lo estoy viendo, porque vi cómo vibró. Primero mi teléfono se corta, después empieza el frío, después empiezan unos ruidos, después siguen los ruidos ahorita todavía arriba. Sí, señor licenciado, perdón. Sí. Estoy aquí un poquito retirado de ustedes en la recámara, en una de las recámaras, y definitivamente aquí hay algo de acuerdo a lo que estoy haciendo y mencionando, con palabras de poder, pero sí se oye crujir todo esto, pero no son las vigas, sino aquí ya hay un fenómeno ya un poquito sobrenatural. No sé si lo escucha usted. Sí, como no. Sí, bueno. Profesor, digo, ¿qué río bueno, corro? Bueno, profesor. Sí, bueno. Sí. Bueno. Sí, estamos enlazados. Sí, estamos enlazados. Bueno, te escucho, Modesto. Sí, sí. Sí, señor licenciado. Sí, ¿me escucha? Bueno, si no me escucha, mire, estoy en una de las recámaras, estoy arriba de usted, bajo ahorita. Sí, pero aquí está bastante frío el ambiente, espero que suba aquí el doctor, que está, no sé en dónde, qué parte se encuentra. Pero estamos casa. Aquí, estamos en la sala. Ah, ¿están en la sala sí, todavía? En la sala todavía, pero, ¿sabe qué, profesor? Sí. No sé, pero ustedes digo, saben, son los que saben, pero yo quisiera que estuviéramos los tres aquí. Sí, no se separen. Sí, sí. Sí, doctor, ¿qué pasó? A ver, aquí se siente un poquito mal. No se separen. ¿Siente más frío, Modesto? Sí, licenciado, aquí, oigan, mire nada más esto. ¿No están leyendo alguna cosa por ahí, si me escucha Mauricio? Este es mi celular. No, aquí hay algo diferente. Aquí donde estamos, tenemos aquí en las paredes unos signos y unas jeroglíficos, definitivamente, que están hechos para una brujería muy alta. ¿Qué es esto, profesor? Definitivamente tengan mucho cuidado, no vayan ustedes, sobre todo, bueno, Mauricio ya sabe. No podía yo repetirlo al aire, señor licenciado, definitivo, sí, porque se oye aquí un poquito, se oye un ruido. ¿En donde ustedes dónde están, señor licenciado? Aquí en la sala, estamos ahí en la sala y en el comedor. Sí, no hay luz aquí, ¿han apagado la luz o qué pasó? No. ¿No? No. Porque aquí ya no hay luz aquí. Ya no hay luz. Sí. O sea, la del pasillo apagó ¿no? también. Bueno. ¿Qué pasó? Sí. Señor licenciado, no escucho nada, ¿eh? Doctor, bueno, doctor. Bueno. Profesor, trate de regresar. Sí. No hay problema, no se preocupen. Nomás que no localizo, no escucho la voz del licenciado. No se preocupen, sí, véngase para acá, profesor. Sí, no se preocupen. Sí, no vayan a leer nada de lo que está ahí ni tocar, ya Mauricio sabe. Usted definitivamente ya no toque, sobre todo ese jarrón que tiene. Algunas inscripciones que vi al principio que las estábamos señalándoselo a usted. Ajá. En este momento voy bajando por la escalera aquí ya. Ya voy bajando. Ya voy bajando. Pati? ¿La señora Pati dónde se encuentra? Se fue, ahorita la señora sí. Salió. Sí, Mauricio, ¿me escuchas? Sí, un poquito, sí. Pero trato de escucharte bien. Bueno. Ya salió. Sí, la señora ya no quiso estar aquí con nosotros en la planta baja. Dile al licenciado que no se pare de ti. Sí, no, aquí sí, tenemos que reunirnos los tres para formar la tienda completa como habíamos acordado. Voy a bajar ya al siguiente. No sé si lo quieres alcanzar a escuchar algo. Bueno. Sí, se oye. Voy bajando ya la escalera. Pero aquí sí hay luz. Hay mucho frío. Sí, está con usted el doctor. ¿Claro? Sí, bueno, quiero decirles, perdónenme si no soy tan descriptivo como quisiera hacerlo, pero... Hace rato sí bajó mucho la temperatura, bajó a 10 grados el profesor dentro de su equipo. El profesor el doctor Mauricio trae un termómetro ambiental y bajó hasta 10 grados. Y ahorita estamos bajo 7, no, perdón, estamos a 7 grados centígrados. Hace frío, sale vapor de la boca. Estamos en la sala, estamos empezando. Vamos a subir al primer nivel. Ahí se encuentran tres recámaras. Una era de los abuelos, otra era del del joven Fidel, pero vamos primero, ya pusieron, no, espera, que pongan un foco, están poniendo un foco en un pasillo porque está oscuro y realmente esto, y luego sin luz está, pero a ver, está difícil, pero vamos a abrirla. A ver usted, doctor, a ver, estamos entrando. Bueno, vemos un cuarto, una recámara de 6 metros por, no sé, por otros 6 por 6, yo creo que es. Son techos muy altos, quiero decirte, Modesto. Hay una cama, hay un olor horrible. ¿Por qué huele así? Huele como a coladera. Es un olor penetrante y horrible. Y está... ¿Qué fue eso, eh? Sí, no, ¿qué fue eso? No, sí, es un olor que percibimos los tres. ¿Pero por qué? Bueno, pues es normal esto cuando se lleva a cabo actos de brujería. Paranormal Frontera. Escuchamos aquí lo que es el primer audio de esta noche, de el caso La Casona de Fidel. El maestro Juan Ramón nos decía que bajó la temperatura a 10 grados, o sea, estaba muy muy frío, hasta 6 grados, estaba 10 y bajó hasta 6 grados. O sea, eso habla de que... Hay manifestaciones. Lo que tú comentabas ahorita. Sí, como lo estuvimos repitiendo desde ayer. Y ahorita también en el programa fue que cuando hay manifestaciones la temperatura tiende a bajar. Dijo que había un olor muy desagradable, como a coladera, que ese también es signo de que andan por ahí espíritus. Lo que comentabas, aparte que mira, estaban viendo muchos signos. Muchos signos relacionados con satanismo. Así es. Oye, comentaban ahí que andaban en una recámara de donde vivían los abuelos de Fidel. Ayer comentaban esto, que los habían encontrado con una estaca. Bueno, fueron matados de una forma muy cruel, sanguinaria, no sé cómo decirlo, porque aparte de que eran familiares de él, tener el valor, ¿no? El valor, sí, para todavía masacrarlos. Y no tener el remordimiento. Bueno, sí se suicidó después, ¿verdad? Sí. Pero hasta para clavarles una estaca en el corazón, eso ya estamos hablando de otra. O sea, hay cosas más, todavía más profundas en el tema del satanismo, porque los ofreció a ellos. Y definitivamente hablar de mentes que pues no están bien, ¿no? Vamos a ir a un corte ahorita, ¿les parece bien? Vamos a claro un corte, sí. Y seguimos comentando y pasamos con el segundo audio. Adelante, Lucy. Pues para que manden su mensaje al 877-793-5156, por si gustan contar sus relatos. Vamos a un corte, están escuchando Paranormal Frontera. ¿Tienes un relato o historia que compartir? Llámanos y participa. En un momento regresamos. Paranormal Frontera, por la mejor FM. Estamos de vuelta. Llama al 888-0258 y participa con nosotros. Paranormal Frontera, solo aquí, en la mejor FM. Son las 10 de la noche con 45 minutos, temperatura en los 22 grados. Les queremos dar de nueva cuenta los teléfonos de cabina, 888-0258. ¿El número para los mensajes, Lucy? ¿El número para los que nos escuchan fuera del país? Es el 011-52-877. Este es para los que nos escuchan en Estados Unidos, ¿verdad? Ah, perdón, sí. 888-0258. Para el interior del país, 01-877-888-0258. Así es. Los seguimos invitando a que se comuniquen con nosotros. Esta semana vamos a tratar el caso... La casona de Fidel. ¿Algo quieres comentar, Alfonso? Pues sí, que ya cada vez se está poniendo más fuerte y van a notar a un Juan Ramón muy, muy nervioso. Asustado. Con bastante asustado. Miedo. De hecho, él lo dice. Dice, discúlpenme, pero tengo miedo. Tengo bastante miedo y ahorita van a escuchar. Lo que sí. Y es difícil de creer porque, como todos sabemos, el maestro Juan Ramón se dedicó a esto mucho tiempo. Bastante tiempo, ¿verdad? Y es difícil creer en la situación que está pasando en ese momento. Porque escucharlo. Lo escuchas y dices, no puede ser que sea Juan Ramón Sáenz, porque yo sé que él se ha dedicado a eso. Y pues bueno, son cosas que pasan y estuvo muy fuerte. Bueno, muy fuerte. ¿Tú querías comentar algo, Jessy? Pues sí, que también, o sea, él fue una persona que se dedicó mucho tiempo en la radio, a trabajar en la radio, y tenía muchos seguidores, y como dice mi compañero Alfonso, pues oímos ahí un Juan Ramón asustado. Así además es. De las personas, los integrantes, ¿verdad?, que fueron con él, en esa ocasión también se oyen muy alterados. Pues imagínate, o sea, yo pienso que si tú y yo, Alfonso, hubiéramos visto lo que salió en el video, también nos hubiéramos asustado, ¿eh? Y de hecho Créeme que hubiéramos salido corriendo. Bueno. Sí, y de hecho sí nos asustamos, porque lo hemos comentado, algo nos observaba desde un cerro. Exacto, bueno, eso sí no sé si lo captamos todos. Sí, bueno, yo me acuerdo que tú aventaste la luz hacia lo que se miraba. Adelante, Jorge. De hecho, cuando ustedes están grabando, nosotros estamos en la parte de arriba del cerro. Y si hubiera sido una persona, no lo vimos. Y aparte, yo pienso que nuestros ojos no brillan tanto como se miraban ahí, ¿no? Exactamente. Y como te digo, que nosotros miramos para abajo, hubiéramos visto la silueta de esta persona con la sombra de la luna, con la luz de la luna. Ah, fíjate, sí es cierto, porque ellos estaban al mero arriba, nosotros andábamos por el cañón, y esa cosa que se manifestó quedó en medio de nosotros. Quedó en medio de ellos, que estaban arriba, y nosotros de abajo. Pero ¿sabes qué es lo que me llamó la atención? Hay que comentarle a la gente que nos escucha que andábamos caminando sobre un cañón que hay ahí, ¿verdad? Así es. Hay un cerro ahí. Al momento de empezar a subir, todos escuchamos. De hecho, nos venía siguiendo un silbido. Desde que llegamos. Pero cuando subimos a ese cerro, se escucharon como... Se escuchaba uno cerca, uno más retirado. Y por los lados y todo. Ajá. Después tú y yo nos bajamos. Bajamos. Se me ocurrió la idea de decirle, ¿sabes qué? Nada más dos personas vamos y que otras personas se queden aquí. Se quedarán arriba. Bajamos tú y yo. Exacto. Y al momento de bajar ya no escuchó nada. Dejaron de escucharse. Y pues fue ya que cuando íbamos subiendo, fue que ya se captó todo esa manifestación de... Es como una persona, pero en vez de en el rostro, se le miraba una luz muy, muy fuerte, ¿verdad? Cosa que no me explico cómo no la vimos, porque quedó en medio de nosotros. Tenemos ahí, nos escuchan en el fraccionamiento Cedros. Saludos para Cedros están escuchando el programa de Paranormal Frontera. Sí, y también quiero mandar un saludo al oficial Camilo que nos está sintonizando. Espero y le guste el programa. Sí, que siempre nos echan mucho la mano cuando vamos a hacer alguna investigación. Así en algún es, lugar. Vamos y les pedimos autorización y siempre, muy amables, siempre están ahí siempre atendiendo. Muy, muy, muy amables los oficiales se portan con nosotros. Sí, siempre están disponibles ahí para nosotros. Vamos a escuchar el último audio, ¿les parece? Claro que antes sí. De retirarnos, el último audio de esta noche, y pues estamos con el caso La Casona de Fidel. Así es. Vamos a escucharlo. Paranormal Frontera. Entonces, es un olor como a drenaje, pues, sí, más o menos. Sí, está moviendo una silla. Sí, sí, sí. Tranquilo, licenciado, usted no se preocupe aquí, tranquilo. Sí, sí, me va. Vamos a repetir algunas cosas y vamos a hacer sonar las campanas para sí. que este ambiente se tranquilice. Definitivamente, la cama, mire usted, está media tétrica, todavía es un estilo, no sé, colonial, pero ya muy viejo. Sí. Sí, partes de latón y todo esto que aprecia usted. Pero mire usted de aquí, caminamos un poco aquí hacia adentro. Ajá. ¿Cómo vio usted aquí esta pared? Mire. Si usted observa qué hay. Y déjame decirle que está alfombrado todo, una alfombra muy deteriorada. Parece que es el piso es de parte de madera. Eso, ¿eh? No, digo, es que, perdón, moverme, perdón, amigos de la mano pelota, pero pues ya estoy, pero bien ciscado, como dicen, porque estoy de verdad ruido. Yo no sea producto de otra casa, no sea producto de algo. Soy martilleo. Yo estoy como martilleo. No sé. Tineo. Sí. Están sonando las campanas tibetanas. Voy a llevar a cabo en este momento una oración. Sí. Y algunas palabras que no deben ser el público. Está aumentando el frío. ¿Por qué está aumentando el frío? Bueno, es normal esto, señor licenciado. Le voy a pasar a Mauricio porque debo controlar esto yo mientras con las campanas. Sí. Adelante, Mauricio. Es un frío terrible, está subiendo. A ver, el momento que dice, doctor. 5. Ya bajamos 2 grados más. 2. Y el olor. Pero bastante. El olor está horrible, horrible. No se abundó. Y está horrible sí. Ay, ¿qué fue esto? ¿Qué fue? A ver, espérame. No, vengo para acá. No. ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso? Pues está en este momento. ¿Sí lo captaste, Modesto? Clarísimo. Sí. No sé. ¿Qué fue un acuerdo? ¿Qué fue? Este es un fenómeno de poltergeist. Se está esto manifestando en toda su expresión, como pocas veces lo hemos visto nosotros. La señora Patti nos había comentado, pero creo que es corto el relato lo que nos había dicho. Lo que se vio en este momento y lo que hemos visto desde la planta baja es diferente. Levanté el tapete y también hay instrucciones. No es una estrella aquí, son símbolos pero bastante fuertes. Esta es la mano peluda desde la Ciudad de México. En este momento está el equipo de la mano peluda en la colonia Roma, en esa vieja casona. Adelante, Juan Ramón. Sí, pero de verdad hace mucho frío. Sí. Hace mucho frío. Son cosas encontradas. O sea, yo estoy sudando, pero a la vez hace frío. Es un frío terrible, es un frío angustiante. Es un frío que alguna vez sentí allá en la cabina. Entonces, yo no sé qué va a pasar, Modesto. En realidad, tengo mucho miedo. O sea, no puedo mentirles. Tengo mucho miedo. Hay unas inscripciones, pues muy raras. Yo no sé. Dice el profesor Marín, el doctor, que son muy poderosas. Yo no sé. No. No, claro que no. Y yo creo que, no sé, vamos a tratar. ¿Sabe qué, profesor? Ya, esto ya, aquí ya los estoy viendo ya aquí. Eso de, ay, me sigue leyendo ruido. Se sigue leyendo ruido. ¿Saben qué? La verdad está muy alterado. Vamos a la cabina y vamos a platicar con doña Pati. ¿Qué le pasó? Yo no sé. ¿Cómo salió doña Pati? Sí, ¿por dónde está? Después la señora dice que ya no quiere recordar los momentos desagradables que ha pasado con su familia. Bueno, Modesto, vamos a salir un ratito. La verdad me voy a calmar porque estoy muy alterado y regresamos contigo. Sin palabras. Se está invadiendo el espacio donde, vamos, se cometió un crimen, donde están manifestándose formas extrañas y están invadiendo, pues, en este instante, pues, cosas, por decir íntimas, por decir zona de Fidel, la casona de ese joven Fidel. Están invadiendo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando termine todo esto? Doctor Mauricio de Luis y el profesor Mares, pues obviamente están haciendo todo lo posible para protegerse. Juan Ramón ha caído, pues, el nerviosismo que, vamos, es propio y es singular de toda persona que acude a un espacio como este. Es la colonia Roma, es el Distrito Federal, es el caso del joven Fidel que mató a sus abuelos. ¿Podrá este equipo hacer algo para que, bueno, disminuya esta presencia, disminuya estas sombras en esa casa, para que, vamos, la familia que hoy ostenta la propiedad de esta casona en la colonia Roma pueda tener otro tipo de suerte, pueda tener pues la fortuna de que alguien se interese en comprarla o en rentarla? Habría que preguntarle al profesor Mares, al doctor Mauricio de Luis, a Juan Ramón Sáenz, ¿qué puede hacer esta noche. Se puede erradicar eso. Se puede dejar algún talismán ahí. Vamos con ellos otra vez en la colonia Roma y tantas preguntas que ahorita surgen en la cabeza que, bueno, no tienen explicación. ¿Por qué esa temperatura tan baja? ¿Por qué esos ruidos están solos? Está la señora Patty, que es la propietaria de esta casona, y ellos tres. Me preocupa cuando se separan porque se notan alterados, se notan... vamos, que están frente a ese ser, frente a esa vibra, frente a esa energía. Ahí están, frente a frente. La mano peluda, vamos a la casona. A la casona donde una vez habitó el joven Fidel. Bien, en ese momento está el profesor Mares, está haciendo una oración. Yo no sé en qué, si es en latín, no sé. Están sonando las campanas tibetanas. Ellos han dicho que esto libera. Oiga, otra vez la silla está vibrando. Está vibrando la silla, se cayó para atrás. Pero, digo, esas inscripciones, ¿qué, doctor? Esto encontramos también aquí, lo comenté hace un momento, no solamente, no sé si escuché, ¿me estás escuchando? No sé, lo deduje hace un momento, cuando hacían un ritual, la familia únicamente estaba afuera, iban de vacaciones o no sabemos si salían con amistades, pero el joven, por lo que estamos detectando aquí, tenía muy bien organizado todo lo que es un ritual, porque tenía sus guardianes, tanto a nivel físico, a nivel espiritual. ¿Pero por qué en la casa, con los abuelos? ¿Qué pasó? No, no me diga eso. Vaya, que está... ¿Quedaron encerrados? La puerta está trabada. ¿Están encerrados? Yo he sido, no sé, a ver, bueno, ahorita vemos. Ay. Ah. ¿Está oyendo el doctor? ¿Sí entró o se cortó el doctor? Toda la casa tiene inscripciones en lo oscuro. A ver, doctor, su teléfono no sé qué le pasa. Que se acerque. Está, la luz está, la del pasillo. La única luz que tenemos en este momento, en este nivel, es la del pasillo. Parpadea. Hay una ventanita que comunica al pasillo y por ahí estamos viendo. Hay unas inscripciones, doctor, ¿qué es esto? Sí, es parte de la continuación de un ritual en la cual lo manejaban así. Iban por niveles, de acuerdo a como estamos viendo aquí la situación. Primero manejaban un nivel, iban a otro grado de nivel de ritualización y iban progresando. Yo creo que vamos a encontrar cosas más interesantes en el mundo de la casa. Sí. Oiga, bueno, a ver, yo quiero preguntarles a los dos. Bueno, sí, ¿qué está pasando por ahí? Yo quiero preguntarles a los dos. No te preocupes. ¿Qué riesgos corro? ¿De plano me salgo de la casa o qué hago? No. Sí, no me puedo salir, la puerta está cerrada, pero la gente las personas que nos están escuchando, ¿qué riesgo corro? Es importante esto. Esto lo estamos viendo nosotros únicamente. Esto no es sugestión para ustedes. No se sientan, no tengan miedo. En la cual tratamos de escribir lo que estamos viviendo en este momento. Recordemos, nosotros estamos sudando, es increíble, pero la temperatura es baja aquí. No esperamos encontrar cierta frontera. ¿Qué fue eso? Encerrados, se quedaron encerrados ahí. Los dejaron encerrados, qué fuerte, ¿no? Y las luces que fallaron, ¿no? O algo así también. Hablaban de satanismo, ¿no? Y así es. Lo que pensaban es que ahí se juntaban varias personas y había varios niveles de brujos, por así decirlo. Ajá. Entonces comentan que por lo que se ve, al adentrarse a la casa iban a encontrar más cosas. Y la verdad, sí se pone fuerte. Como escucharon, Juan Ramón Sáenz hasta quería correr. Sí, él dijo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me quedo o me voy? O corro. Me voy. Oye, llegó un mensaje. Sí, adelante, Jessy. Dice, esta es una historia real que pasó aquí en Ciudad Acuña, una familia que vive en el fraccionamiento Granjas del Valle. ¿Sí? Pasó en una noche de vacaciones de Semana Santa. Dice, nos poníamos a jugar muchos niños, en total 19 niños, hijos de todas las vecinas, pero esa noche se pusieron a tomar unos tíos y sus sobrinos, y a todos los niños los pusieron a dormir. De rato ellos se comenzaron a discutir cuando se les apareció un niño llorando, y en eso un tío le habló a su abuelita y le dice, ya se metieron los niños porque olvidaron a un niño. Y entonces la abuelita les preguntó a las señoras que si habían dejado un niño afuera. Entonces dijeron que no, que ese niño no era de nadie, o sea, no era de ninguna de esas vecinas. Ajá. Entonces dice que se acercó uno de los tíos, se acercó a ver al niño, y entonces dice que dejó de llorar, y que cuando volteó a verlo se dio cuenta que el niño tenía los ojos rojos, y que el niño se burló y se desapareció enfrente de ellos. ¿Esto ocurrió aquí en su opinión? Ajá. Imagínate ver algo así. Qué fuerte, sí. Y qué gran impresión se llevaron todos los que estaban allá afuera. Sobre todo los niños, ¿no? Sobre todo los niños. ¿Quieres comentar algo antes? Sí, oye, pues qué fuerte. Antes no le dio un infarto, porque eso es está muy impresionante, ¿eh? Que se te desaparezca un niño y más con los ojos rojos. Imagínate. Imagínate. ¿Y en la noche? Y en la noche. Y aparte que estaban discutiendo. Así es. Ya nos vamos. ¿Algo quieren comentar antes de retirarnos, compañeros? No, simplemente nos despedimos de ustedes. Nos vemos mañana. Que soñé con los angelitos. Hasta mañana. Que tengan el resto de una linda noche. Se despide de ustedes, Lucía Hernández. Claro que sí, se despide de ustedes, Alfonso Navarro. Espero que tengan una buena noche. Hasta mañana. Se despide Jorge Treviño. Espero que nos marquen el día de mañana. Así es. Se despide Antonio, nos escuchamos el día de mañana, y ahora sí pueden apagar esa luz y no tengan miedo. Que tengan buena suerte. Mi nombre es Gerardo Botello. Un saludo antes a... Nos escuchan en Piedras Negras. Ahí lo escucha Juan Castellanos y sus hermanos y Luis Miguel. Y amigos están ahí escuchándonos. Luis Miguel Sánchez también lo escucha en Piedras Negras. Así es. Mi nombre es Gerardo Botello, y a nombre de todo el equipo de investigadores que noche a noche estamos aquí en cabina, nos retiramos. Mañana seguimos con el caso La Casona de Fidel. Y nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la noche en Paranormal Frontera. Cuídense mucho. Excelente noche.